CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Arriba, arriba, damas y caballeros, sean todos muy bienvenidos a la 75ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Vertica. ¡Ja! ¡Hola, amigos de la desintegración! Día de fiesta, estamos más desintegrados que nunca, damas y caballeros. Sí, sí. Vamos a presentar previamente porque están ahí con sus cornetinas, sus espantasuegres y todas sus chingaderas. Sí. Pero bueno, primero presentamos a la tripulación de esta prestigiosísima nave y que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, hacia los límites de la imaginación. Justamente, es que me estoy orientalizando. En realidad, señor Lagartija, no debía empezar a beber antes del brindis, güey. Estuvo echando porquerías. ¡Cambiando pirata! Está muy mal lo suyo. Me estoy hinchando, güey. Voy a explotar. Damas y caballeros, presentamos primero, en primer orden, respetemos algunas normas, cabrón. En primer orden, al capitán de esta nave, que nos lleva hacia los confines del espacio y hacia los límites de la imaginación, es el capitán Roger Vinilo. ¡Sé que sí! ¡Wow! ¡Un samurái! No, podemos estar todos chidos con cara de japoneses. Bueno, ya está. Gracias, capitán. ¿Alguien ha puesto algo en la bebida? Sí, puede ser. Somebody put something in my drink. Y igualmente pasamos ahora a saludar. Está bien, capitán. Ya no trate. Está bien. Vamos a saludar directamente a la más hermosa de todas las personas de este programa de radio. Ella es la muda. ¡Sí que sí! ¡Ah, hoy está feísima! No, muda. Bueno, es mentira. Es que estaba tratando de meterla dentro del pastel para que salga luego en determinado momento, pero hoy dijo, no, amigos, está madre, bella, bella, como siempre. Me despeino, me lleno de cremas y esas cosas. Así que fuera del pastel está ella. Damas y caballeros, presentamos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el Mico. ¡Ah, grande Mico! ¿Eres tú? ¡Ah, es una jirafa! No, es una jirafa, güey. Es que... Ah, que no, aquí el único raro es el pirata. No era disfraces la fiesta, güey. Ah, no. No, para nada. Mierda. Usted los está viendo nada más, gracias a los maridos escoceses a los cuales voy a pedir un aplauso, pero ya luego, porque sí que sí. Están aquí listos y preparados, ya saben cómo es esto. Arriba, amigos, que no será el hielo los que nos congelen ni el sol lo que nos queme. No será la lluvia de misiles ni los huracanes poderosos. Será dejar de creer que solo el arte nos puede salvar de una noche negra o de los días grises. Dices, camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Chale, como la muda no quería meterse dentro del pastel, sí que sí. No va a poder salir en el momento en que le cantemos el feliz cumpleaños a Manu. Bueno, hemos puesto a Yarid en Monterrey. ¡Ah, bingo! Pero también se resistió bastante. Dijo, no, lo siento, joputs, no, que me despeino, que quedo así, que esas cosas. Pero la hemos logrado introducir. Así que perfecto. En estos momentos vamos a cantarle feliz cumpleaños a don Manuel Briceño. ¡Un, dos, tres, va! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas, Manu! ¡Que los cumplas feliz! sí, Manu. Anoten ese número, jueguenlo. ¡Feliz cumple, cabrón! Vayan a Las Vegas y jueguen a ese número. ¿Cuál es el número? No sabemos, pero... Ah, el 14. Sí, está bien. No, está, sí, está un poco más grande, Manu Briseño, pero son 14 años de oyente de este programa que lleva 6. Sí, ya no es oyente. Hace 14 años. Él está dibujado igual que nosotros. Es ojete, claro. Sí. Bueno, Manu, que te la pases más que chido. Nos gustaría estar allí en Pueblo Colorado para darte un gran abrazo, pero bueno, te lo estamos dando de aquí, cabrón, ¿eh? Así que tampoco te pongas tan cariñoso. Muchas felicidades. Luego te damos abrazos y empiezas ya está, que, te quieres besos y esas cosas, así que no, ¿eh? Te quedas tranquilo. Ahí está, Manu, bueno, que la pases chido a toda la familia ahí, ¿eh? Todos nuestros sobrinos internéticos, sí, esa chula que llevas por esposa, sí. A todos, cabrones, háganle pasar un buen día, Manu. Luego mañana ya lo madrían de nuevo, lo joden, lo cagan, pero no, hoy es el día de su cumpleaños y Aridia ya puede salir del pastel, digo. Ah, sí que sí. Ahí está. Bueno, perfecto. Y Aridia de Monterrey. Sí, que está bella, espectacular, ¿eh? Está, mira, Mulas, ese es un ejemplo. Es que de aquí se van las luchas en el lodo, ¿eh? Hoy tiene entrenamiento, entonces ya se ha puesto directamente esas cosas de leopardo que ya llevó puestas, muy bien puestas. Bueno, y Ari, está bien, ya le mandamos saludos a Manu. Sí, ya que le mandamos sí. Saludos de Monterrey, dice que los Tabu Dance allí en Monterrey te están esperando, Manu. Y bueno, y también, al Mico, está bien, no, Mico, dice que no le saque su flor. Está bien, no se atrevería nada al Mico de esa manera, ¿eh? Ah, estamos de cumpleaños hoy, sí, qué sí, bueno esto, ¿eh? Cabrón. Vamos a saludar a María de Cantabria también, que tiene un extenso mensaje. Aquí se puso triste, melancólica por una cuestión que tiene que ver con los 60 años que se celebraban justamente a modo de memoria, y que no se acabe justamente la memoria acerca del holocausto. Y María escribe aquí unos segundos, que bueno, estaremos en otro momento con ella, no porque no sea importante, sino porque estamos pedotes y claro, estamos de y fiesta no se puede afrontar y eso. No nos podemos poner a hablar del holocausto así de pedos, no, a lo mejor igual estamos más lúcidos, sabemos que es así. Bueno, por aquí está Marisol de hola María, que dice, oh, qué el programa, dice. Hace la ola ella sola, un efecto, pero le sale muy bien. Claro, y dice, hace un año que los escucho. Bingo. Por lo cual pedimos un aplauso para Marisol, sí, que está ahí en Olavarría hace un año escuchándonos. Y nunca se alejó de la radio. Nunca se alejó de la radio. Es más, cada vez que se va a ir, nada. Dice, estamos orgullosos de ti. Estamos orgullosos de ti, Marisol. Así que un año ya estás liberada. Sí. ¿No? Puedes ir por el mundo en las reuniones. Ah, la que le quedó pegada a la radio. Bueno, pero eso es un percance. Por eso hace un año que no tenemos responsabilidad de eso. No. La gente cae en la 103 que se haga cargo de juicio al aparato, al radio receptor. Al radio receptor directamente. Que se ve que ¿no? Se le derritió la orejita. Puede ser, lo tenía tan pegado para decir, a ver qué dicen. Y se le, ya claro. Le forma parte de su pabellón auditivo. Lo lamentamos, Marisol, te mandamos un beso grande. Y ahí te viste. Lo tengo Medievil aquí, que le venimos a deuda de hace rato. Hola, amigo de la María Tijuana, soy William Castañeda de Boto Masachicha. Dice, siempre quería comentarle al respecto del programa que creo que Palomita Forte escucha, el mentado vacilón. Ese vacilón. Tipo de programa es solo una basura. La escoria de la radio España en los Estados Unidos. No sé por qué Palomita escucha ese tipo de programas. Dice, siendo ella una personalidad del mundo neoyorquina. Otra cosa, sin ofender a ninguno, yo odio Nueva York. Osama Bin Laden. ¡Ay, carajo! No, pensé que... ¡Es Osama! No, es Medieval. Aquí no se encuentra Osama Bin Laden. Ah. Es Medieval. Nuestro amigo está en Boston, Massachusetts, cagado bien de frío, y dice, bueno, es una ciudad sucia. Parece que nadie duerme. Siempre hay movimiento cualquier tipo. Cada vez que voy allá trato de gastar el menor tiempo posible. No sé, algunos van a decir, ¡ah, ese es un campesino que nunca ha salido de su pueblo y no le gusta la vida de la ciudad! Yo estaba pensando algo que era, ¡ah, ese debe ser un campesino que nunca le gusta la vida de la ciudad y nunca ha salido del campo! Lo pensé igual, pero póngale, un poco más complicado. Bueno, no, chido, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. A ver, yo le digo a usted, señor Lagartija, una ciudad sucia, donde nadie parece dormir y siempre hay movimiento. ¡Ah, es mi casa! ¡Me recuerdo cómo estaba la tierra! No, pero esto es una ciudad entera así. Estás chingón está, ¿no? Sí. Bueno, pero la odia Medieval. Y luego, no sé, dice otra cosa. Bueno, claro que en Boston tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos todo, como para no andar envidiando tampoco, ¿no? Para todos los gustos hicieron los colores. Y una vieja que tomaba mate en Palangana, Zeke el pirata. Dice, bueno, me despido de ustedes esperando que se les lleven suave. Y yo aquí, bueno, gastaré una hora para desenterrar un parqueo para mi carro. Dice, todo eso gracias a casi 2 pies de nuez, de nieve. No, de nieve. Sí. 2 pies de nueve ya es demasiada nieve. Saludos a todos, Muda, mándame una foto, William Castañeda, Boston, Massachusetts, Estados Unidos, Medieval. ¡Palea, güey, palea! Sí, ¿qué pasa, Manu? ¡Quiero más chupe! ¡Ey, cabrón, dale más estamos chupe, Manu! Estamos es cumpleaños, menos sí, sí. Cumpleaños, sí, no nos queda. Pero luego otra trae otra botella, Manu, sí, sí, Manu, vuelve con tequila. Tengo que decir algo sobre ese heroico muchacho y voy a resumirlo todo en una sola palabra. valor, dedicación, audacia, callas, espíritu, acero, metal y... osadía, sí. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Directamente desde la capital de Grecia, Atenas. ¡Ja! ¡Cretín Blaster! Exactamente, desintegrado. ¡Ay, Cretín, tanto tiempo! Desde ya hace un año que estoy con ustedes. ¡Oh! No podemos parar de celebraciones en el sí, día sí. De hoy. Ya vamos a terminar esto pedotes. Esto es una fiesta. Empezamos pedotes, terminamos. Sí, claro, sí. Esto es una gran fiesta. Bueno, un año ya con Cretín Blaster. ¡Qué increíble! El orgulloso que estamos de esta. Mi pequeña Pinocchio. Te mando un beso grande desde aquí, ¿eh? Dice, sí, a la mayoría les vale madres, pero yo cumplo un año escuchando no, este no. Programa. Dice, ah, por lo tanto, creo que tanto yo como ustedes y los oyentes en caso merecemos un gran aplauso de los marinos escoceses por esta paciencia mutua que hemos tenido entre nosotros. Claro que sí, sí. Ahí están los marinos que bueno, no hay que tener mucha paciencia para estar con Cretín. Claro, es verdad, no hace falta paciencia, es un honor estar con la señorita Cretín Blaster. Dice, bueno, un gran aplauso y nada, dice, nada, en serio, gracias por estar, porque aunque no lo crean y les parezca exagerado, han cambiado el curso de mi vida. ¡Oh! Es como demasiada responsabilidad, a mí no me gusta eso. Ella, el curso de su vida iba para un lo has lado. Has cambiado tú sola. Iba para el Egeo y salió así para el Mediterráneo. Una cosa extraña le ha ocurrido, pero bueno, Cretín, es verdad, los cursos de la vida los cambia uno, ¿no? Nada más merece algunas ratoneras patentarse pues y en algún momento decir, ¡ay, esto me ha cambiado la vida! Sin duda hay cosas que te cambian la historia, pero no creo que esas sean un programa de radio. Así que, bueno, de ahí, a partir de ahí, que muchos amigos, que muchos llantos, muchas sonrisas y muchas otras cosas tendrán que ver, pero eso también tiene que ver con tu vida. Así que, Cretín, un beso enorme aquí desde todos en la nave. Les quiero mucho, dice, se cuidan a montones. Chao. Directamente desde Atenas, Grecia, Cretín Blaster. Chao. Chao. Güey, dice, ¿qué pasa? Les escribe Laia. Laia. Laia. No Laila. Alguna vez la nombré como Laila, pero no es Laila. Laila es otra. Esta es Laia, de Alcira. Ahí, donde, claro, dice, al fin me decidí de nuevo, dice, porque ya se había decidido una vez y no se decidía otra. Dice, óyenme, dice, a ver si le mandáis un saludo a mi profe de música para que me lleve a Mallorca. Menudo tío, dice. ¿Con el profe? Sí, porque parece que el profesor lleva a los estudiantes a Mallorca. Ajá. En determinado momento dice, que le mandan saludos por este programa. Claro, sí, qué bien tocas la flauta, mándame saludos por el caso de que el mundo se desintegre. Si y tú te llevo a Mallorca. Te llevo a Mallorca, pero bueno, ahí está Laia. ¿Cómo se llama el profe? Tratando, y no dice acá, es el profe de música de Laia. Y otro al de valenciano, pues tiene profesor de valenciano. Ajá. Dice, que a ese, bueno, se le va mucho la olla, dice. Parece que está medio loco el tío. Empieza a hablar en valenciá. Claro, y que se va, los se niños va. Dicen, ¿dónde carajo vamos con todo esto? Bueno, a ver si se le pasa, aunque anda muy chingón el pobre, dice. Venga otro para Aarón. Aarón, que es el excelentísimo señor general en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Alcira. ¿No? Sí. Que lo tenemos ahí como representante. Es el que nos ha hecho conocer al Cira, ¿verdad? Y nos ha hecho conocer aquí a Laia. Dice, a la croqueta peluda, a André y a Noé. No sabemos por qué croqueta peluda es el único que responde un nick. Demasiada gente, Laia. Claro, dice, ay, que está ahí, pobrecita, que amor de cordura. Dice, y también a Carlos, para decirle que si están bien los exámenes y logra salir de su vida monótona. Bueno, si eso, yo le ayudaré. Yo a eso último, dice, muah, besos. Ya os escribí otro día. No, si vas a escribir para mandar saludos, claro, a toda la peña. Toda la peña, de Alcira, mejor se lo saludas tú que está más cerca, sí, ¿verdad? Que sí. Y nos deja de joder con tanto saludo que el carro a lo que sumo el profesor peluda. Para que te lleve a... Claro, que no te ha explicado. Sí, lo del profesor estuvo bien. Está bien, porque bueno. Porque hay un interés ahí, claro, que te lleve a Mallorca. Pero todo lo demás, como que andan sobrando, que escriban sí que ellos, sí. Si quieren y que no jodan. A ver, ¿no te ha explicado el Aarón cómo son las reglas aquí dentro de este programa? Claro. Siete de animalito, sacarle la oreja a los niños y a tomar por culo. Y a tomar por culo. Esas son las bases primordiales, así que no joda, chingona. Y ahí te ves, venga. chingones, dice. Y bueno, porque si no le escribo, el Aarón me riñe. Ah, está muy bien lo que hace el Aarón. Sí, sí, sí. Es una dictadura casi proletariado de que exige ahí justamente que escriba este programa. Gracias, Aarón, te agradecemos mucho. Hablando de Aarón, hablando de Asira, hablando de España, ¿cómo estará la cosa por ahí, eh? ¿Verdad? Ah, justamente. Ah, mira, le titila. En el tablero electrónico nos está tirando una comunicación urgente. Y si es en estado de urgencia, allí vamos directamente. Comunicación con Mallorca. Mensaje urgente, Mallorca se llena de nieve. Los tripulantes de todas las naves nos congelamos. Es situación de emergencia. Reportando desde el Mediterráneo, Megatron. Hasta la otra. ¡Ah, está todo blanco! Está complicado. El Mediterráneo se está congelando, carajo. Esa es una de las señales del apocalipsis. Sí, prendan fuego los libros. No, los libros no. No, pero vi en la película esa que prenden fuego. Es no, verdad. Pero eso que no había otra cosa. Claro, sí. Bueno, no, si hay otra cosa, primero tratan de quemar otras cosas, sí. Claro, es la última. Igual hay libros como... Sí, ¿no? Como que, bueno, prende rápidamente. Te ayuda. Pero es lo último, es un pecado inconcebible. Sí, que así sí, que bueno, prenderemos otras cosas por allí para calentar. Primero piensen con las mesas. Sí, hay otras cosas que quemar también. Bueno, nada, ahí estamos entonces. Parece que la situación está como que está desproporcionadamente congelada en las Españas. Pero Megatron no lo vimos muy tranquilo. Es que ya estaba congelado. Él ya estaba congelado. Claro, estaba congelado, solo le quedaba para mover la boquita. Su pequeño dedo índice que apretaba el enter nada más y fue lo único que pudo hacer. Bueno, Megatron, que estés bien, ¿eh? Trata de calentarte con algo. No pase tanto frío. Ponte unas arepas, ¿haste? Claro, ¿sabes lo que funciona? Ponerse la mano en la entrepierna. Eso es la última zona que se nos enfría. Sí, ya cuando está frío, eso ya, ya está. Ya fue, sí. Estás como para la extrema unción. Así que, bueno, un abrazo para Megatron y toda la gente ahí en la costa del Mediterráneo, ¿eh? ¡Feliz cumple, Manu! ¡Feliz cumple, Manu! Espero que no envejezcas pronto, dice. Un consejo, dice el Adolfo de Tucumán, todo esto. Dice, ahorrá, porque tus hijos triunfarán y te dejarán solo, viejo y postrado, dice. Ah, no les digas nunca el monto de tu seguro de vida. Se les vendrá a la cabeza cómo deshacerte de vos, dice. Yo pienso eso todo el tiempo de mis viejos. Dice, qué mal, ¿no? Bueno, Tucumán, que está haciendo cálculos. Que tiene malos pensamientos. Dice, ¿no? A ver, 20 años dividido por 2000, si quitamos esto. ¡Ey, cabrón, haz tu vida! Claro, y ahí está, tu propio seguro de vida, Adolfo, y ahí te viste. Bueno, a otro que se suma a las celebraciones de Manu, que ya está pedote a esta altura con su tanga de leopardo. Sí. No le podemos prestar. Lo que le queda atención. Mejor, adelgazado. Sí, es verdad. Se le ha achicado el culo a Manu Brice. Es terrible esto. Mico, joputa, dice alguien por aquí. Dice, ¿por qué madre no colgaste el programa en el día de ayer? Ah, dice verdad. Que lo ha colgado, sí. Lo ha colgado tarde, pero se ha colgado. Claro. Así que no joda. No joda, dice. Mi día ha sido de la verga. No mamen, pongan el programa. Hoy no os he podido trabajar a gusto, dice. Me hacen mucha falta. Señora Lartija, le voy a prestar mis nalgas para que cuando me extrañe se pregunte. ¿Quién era el dueño de estas nalgas? Claro. Ah, y ahí como para una asociación mnemotécnica, ¿no? Claro, tiene unas nalgas ahí y dice, ¡ay, mierda! ¿De quién son estas nalgas? Sí, y va a tener que utilizar eso, de quién son estas nalgas, porque no firmó el mensaje, así que... Sí, que lo firmó, cabrón. Ah, ¿firmó? Yo ese mensaje lo había leído y estaba firmado. Bueno, no sé, dice besos al Canopo a último momento. Ah, no, entonces yo pensé que era el Canopo. No, el Canopo no anda dando nalgas, no es de nalgas sueltas por ahí tampoco. No, al Canopo no. Le mandan unos besos, así que ajaja, dice, bueno, nada, saludos, te están saludando Canopo. ¿Alguien no que será la niña del Canopo? No creo que... No, ella es mucho más fina. ¿Cómo hace esta naquedad de, ay, de quién son estas nalgas? No, por favor. Bueno, pero una noche de locura, de pasión en Las puede Vegas. Puede ser, pero no creo que ande dejando nalgas por ahí, ¿eh? Bueno, besos para el Canopo ahí en el DF mexicano, ¿eh? Bueno, por aquí dice, verdaderamente me encantas. Ese es el nick, ¿eh? Ajá. No es que esté proponiendo algo, ¿eh? Dice, ya basta. ¿Qué mierdas de seres son esos que prefieren a su animal favorito por encima de cualquier humano desamparado o marginado? ¿Cómo es eso? Me dan pena, claro, porque hablamos de los perritos que llegan con su hocico partido, con el rabo entre las patas, alguna casa, algún hogar, y rasguñan la puerta y tú le dices, ven, pasa, serás mi mascota. Y en cambio, viene un niño con su hocico partido, su rabo entre las patas, golpea la puerta, un poco de pan, señor. Y dice, no, ya tenemos niños aquí, ya colaboramos con la Cruz Roja, al carajo contigo. Y esta señorito, señor que firma esto, que no lo firma en realidad, se indigna por es eso. Es que es el placer de no tenerlo. Bueno, sí lo firma, verdaderamente quizás, me encanta, se llama, claro, ¿no? Claro, quizás si tienes perros y no tienes hijos, te viene otro perro y dices, ah, no, vete. Claro, claro, puede ser eso. Uh-huh. Claro, esa es la y realidad. Te viene un niño y dices, ah, pasa, sí. Aparte tú no puedes... Lo metes en la cucha. Tú no puedes hacer pasar a un niño, pero ¿qué te crees que eres? Claro, Michael Jackson. Es ilegal. Claro, luego llega la policía y dice, ¿qué es este niño acá? No sé, un día estaba pidiendo la puerta, lo entrené, ahí llegó a la universidad y ahora es el abogado. No, no, la se puede, no tenemos problema. Claro, la burocracia. Niño, vete. Niño, vete, no queremos problema aquí. Ve a la iglesia que ahí te darán algo. Ah, que está cerrada. Bueno, mala suerte, ve a otro lado. La iglesia nunca cierra. No, por supuesto que no, cabrón, pero... En cierto sentido, sí. La burocracia y la tara mental de esta sociedad enferma en la que vivimos hace que no sea tan fácil darles a lo mejor una mano a un niño como si a un perro, un gato, un canario, claro, un pajarillo o alguna mierda de esas. Sin embargo, bueno, ahí está ella o él, verdaderamente me encantas, dando su opinión. Le dan todo a un jodido y pinche animal, dice, pero no les darían ni una miga de pan a todos aquellos que viven en la desgracia de la calle. Jamás permitiré que digas pinche animal al mico. Es verdad, es un animalito que se merece todo nuestro respeto, sí. Cabrón. Dice, degradados y muertos en vida, basta de semejantes pendejadas por el estilo, dice. Esa incapacidad para darle a otros seres humanos es indignante, encabronante. Ante eso siempre me pregunto, ¿por qué se tarda el mundo en desintegrarse? Y no sé, ¿tú estás haciendo algo para que no se desintegre? Imagino que no, que estás pidiendo que se desintegre rápidamente. Bueno, camino allí va, ¿eh? Verdaderamente me encantas, tú también nos gustas mucho. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito, pero no somos tan optimistas. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chapa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Cabrón, chinga tu madre! Éntrale a canaltran.com y no estés chingando. canaltran.com. Buenas, buenas. Buenas. Esta dama por aquí, me llamo Laura y soy de Argentina. Hola, Laura. Estoy muy al pedo el día de hoy. Bueno, siempre. Estoy de vacaciones en la costa y quería que le pidan al Rasta que me dé bola. Rasta, dale bola. ¿Pero nos está escuchando? Imagino que sí. ¿Estás en Mar del Plata? Si estás en Mar del Plata, nos estás escuchando a través de Rock 897. Sí, sí. Puede estar en Necochea. Sí, si estás en Necochea, nos estás escuchando a través de Radio City. Sí, que sí. Y puede ser Pucallpa. Si estás en Pucallpa, bueno, pero eso no pertenece a la costa argentina. Claro. Es verdad, bueno, ya, cabrón. A ver, puede estar escuchándonos por internet también. Ah, también, los dos juntos. Sí, tienes al Rasta al lado tuyo. Sí, bueno, Rasta. En la computadora al lado. Dale bolas porque ya nos hincha las pelotas. Laura llega aquí desde Argentina, hacerte un churrasco, che. Y bueno, y a Pablo, decirle que hagamos una gran fiesta negra, jeje. Saludos a los chicos. La niña está caliente. Que los extraño. Ya, mierda, en caso de que el mundo se desintegre, me la pasaría chupando, dice, y fumando, y enfiestándome con los chicos, que es lo mejor que se puede hacer. Señor Artigas, ¿qué falló en la educación de Laura? No, es el verano. ¿Pero qué hicimos luego, mal? Luego cuando vuelve se le pasa. ¿Pero qué hicimos mal? ¿En qué falló? Yo confío en ella. ¿Fue porque nos divorciamos, fue? Yo creo que sí, pero yo confío en ella. ¿Fue porque ni yo la quería, ni usted la quería? Y entonces ella estaba como perdida. Sí, pero hay que darle libertad. Es verdad, hay que darle libertad. Niña, abuela, sí, abuela. Abuela, abuela, edúcate sola. No vengas aquí con mamá. Pósate no todas las camas que quieras. Sí, nosotros queremos hacer nuestra vida. Eso sí, cuídate. Claro, sí, cuídate, por favor, por el bien tuyo y el del prójimo. Ah, saluditos a todos, dice. Y recuerden que, ¿para qué tomar y manejar si puedes fumar y volar? Chinga tu madre. Ay, Dios mío, por favor. Estos son signos de la decadencia mundial. Hola, les escribo de Perú, por favor. Quiero mandar un saludo a todos los que escuchen este programa y desearles lo mejor. Y saludos para Tania, de su hermano Johnny. Ok, eso es urgente, urgente. Ajá. Tan urgente. Puede pasar algo. No desees lo mejor así, sin saber quién es el que está escuchando. Porque quizás en este momento está escuchando Bus y dice, lo mejor para mí es esto. Es verdad. Así que no tanto. Claro. Igualmente, digo, tan urgente puede ser un mensaje que le manda saludos al hermano de Tania, saludos para Tania de su hermano Johnny, que puede cambiar, por ejemplo, la estructura geofísica y interplanetaria. No creo, pero a lo mejor sí para ellos. Así que bueno, ha sido recibido el mensaje. Sí. Cabrones, ¿qué onda con el pinche Capitán Roger Vinilo? No mames, no sean ojetes. Con él nomás le presentan al principio del programa y lo tiran al león. Sí, ¿qué queríamos con eso? Dice, pero que alguien menciona a la muda y de bolón se hace la polémica en torno a ella. Bueno, pero no va a comparar la muda con el Capitán. Y no se puede, es incomparable. El Capitán tiene casco, la muda no, ya partamos de esa base, ¿no? También con el Mico, nomás lo mencionan, empiezan a hacer su desmadre. Bueno, que el Mico está por todos lados. Pienso que no le dan el mérito que merece. Este es el Gera de Monterrey, que llega siempre así como a sembrar la cizaña. A joder, ¿no? Claro. El Capitán no quiere hablar, no habla. Claro, dice, la verdad, no, es que él espera que hagamos más fiestas. Tipo, ¡al Capitán! ¡Viva el Capitán! Pido si la muda hablara, quizás hace un poco más de fiesta. Claro, es verdad. Dice, el trabajo que se empeña dentro de la Marina de Tijuana es en verdad importante. Dice, la verdad, ni siquiera sé lo que hace, pero el Capitán Vinilo hace mientras ustedes transmiten por acá. Dice, así que me gustaría saberlo. Me imagino que la Marina de Tijuana está dividida, claro, como todo, en zona de desmadre. Dice, que es donde están ustedes, Pirata, Lagarto, Mico y Muda, y la zona cero, donde no pasa ni madres. Me imagino que ahí es donde tienen al Capitán. Espero que se arreglen las diferencias entre ustedes y algún día se den una vuelta por la cabina de pilotaje para ver qué es lo que hacen. A mí, bueno, no me deja entrar, yo, pero viviría ahí adentro. La última vez que se dio una vuelta por la cabina de pilotaje, el señor Lagartija, bueno, botó su cerveza y hubo un cierto estudio. Bueno, fue un desliz que costó un tanto. Qué bueno que luego el Capitán Vinilo... ¡Ey, cabrón! Dijo, no me dejan entrar, ¿entiendes? Sí, sí, ¿puedes comprender eso, Jera? Ahí está, Jera, en Monterrey, Nuevo León, México. ¿Qué onda, chicos? Les saluda el maleante, una vez más. ¡Hola, maleante! Desde Orange, California. Alguien hablaba de pipío. Dice, perdón por mi ignorancia. Dice, ¿pero qué significa eso? Un pipio. Es que es muy pipío. No sé, pero suena lindo. Nosotros tampoco sabemos, maleante. No sé un qué pipío, lleva. Supongo que debe ser así como un pajarito. Claro. ¿Qué hace pipío? No. Está chido. Así, como un pichón. Bueno, o sea, claro, es como un pipío. Eres muy pipío. Maleante, no seas pipío, no preguntes lo claro. Que es pipío. Dice, luego San Pascualito Rey hablaba de cómo fue a una fiesta de gorrón, de colado, sí, sí. De gorrón. Dice, eso me hizo recordar una anécdota que me pasó a mí hace tiempo atrás. Cuando estaba en la ciudad de Guatemala, fui invitado por un amigo del amigo, del amigo, del amigo, de la persona que, bueno, estacionaba los automóviles en el lugar donde se celebraba la boda. Buenísimo. Es bien gorrón. Sí que sí. Dice, mira, me sobraron unas entradas, justo las tengo aquí. ¿No quieres venir? Sí, ¿cuántas tienes? 104. Ah, bueno, entonces es amigo del amigo del amigo, ¿no? Hay que llegar con gente aquí. Bueno, como antes se ha dicho, nosotros los gorrones somos los que comemos más, bebemos. Sí. Capo, no tenemos la responsabilidad de quedar, claro, pedotes, quedar mal, o alguna cosa así. Entonces terminamos siendo los más galanes de la fiesta. Sí, sí. Pues inclusive, ah, qué guapa está usted, vieja. Y a lo mejor alguien no se atreve porque es familiar o alguna cosa. En cambio, así son como que se les pasa más chido de gorrón, ¿verdad? Y dice, bueno, bebemos y al final salimos diciendo que la fiesta es una mierda. En mi caso, el novio ya pasó de copas, vino a la mesa donde me encontraba con otras personas que nunca en mi vida había visto. Levantando su copa me dijo, amigo, ¿por qué tan callado? ¿Tienes algo que decir? Me levanté como todo buen gorrón y empecé a decir un discurso. Claro, porque uno tiene el culo sucio. Claro, entonces, ay, debo hablar. Claro, mira, si lo que tengo que decir es que soy amigo del amigo del amigo del amigo, claro, del tipo, no, que no, estaciona, no, los autos en la puerta. No, debo hablar. Entonces se puso de pie, ya medio entonado el maleante, y me levanté así como todo buen gorrón y empecé a decir un discurso, deseándoles que le fuera muy bien. Bueno, a ellos los conozco prácticamente desde chavalitos. Sí, y ya saben, me llegan al corazón. Creo que esto no es la unión entre dos, sino que formarán uno a partir de este momento y nosotros seremos los que acompañemos tanta bueno, dicha. Ya, gorrón, siéntate. Le decía, sí que sí. Ya hablaste demasiado. Le juro que pensé que huevón me iba a decir que quién putas era yo. Estaría chido eso. Terminas de hablar, ¿y tú, todo el mundo te aplaude y el tipo de la fiesta dice, bueno, correcto, pero ¿quién carajo eres? ¿Quién te invitó a ti? Bueno, durante la fiesta supe muchos chismes de la familia y al final hasta una nena me ligué. ¿Qué días aquellos? Dice, el maleante que fue de gorrón ahí cuando vivía en El Salvador, ¿no? Sí. De emigrar. Ahora ya no tiene que ir de gorrón porque todo el mundo conoce al maleante y todo el mundo quiere que esté el maleante en su fiesta, así que sí. Tiene invitaciones así. Y lo hacen hablar porque saben que en esa fiesta que sí, habló que también sí, ya toda la gente, claro, se codiaba y decía, ¿quién es ese que habló tan chido? Por favor, invítenlo a la, claro, fiesta. Sí, sí. Así que en Orange, California, Chan casi que ni puede ir, sí, a sí, fiesta. Es un clásico. Es un clásico el maleante. Invítenlo al gorrón número uno y ahí está el maleante. ¿Qué hacen los tri-tri? Dice acá el hueso de... ¿Qué haces, tri-tri? Coronel Dugrati, ahí en Chaco. Ja, ¡hola, hueso! Dice, acá encontré un chiste que está bueno. El chiste no está bueno, digo, por el hecho de que lo contamos 164 veces según la planificación aquí que nos figuran en la computadora central de la Marina de Tijuana. ¡Ah! El chiste está bueno, pero lo mejor es la acotación final del hueso. ¡Ah, así perfecto! Así que, vamos. Véngale. Por favor, señor Lagartija, igualmente, sáquenle las orejas a los niños. ¡Ah, porque el siguiente espacio contiene... Lenguaje adulto. ¡Ah, mierda! Escenas sexuales. ¡Sí, así! Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Durante una fiesta, un hombre detiene la música. Dice, ¡ah, detenga, detenga, DJ! Sí, detenga la música. Para la música, $1,000 para quien sea capaz de repetir este acto. Y aparece un cocodrilo de inmenso tamaño, atado por el cuello. El hombre se quita un zapato, golpea dos veces la cabeza del cocodrilo. Este, al momento, abre su boca y enseguida el hombre saca la polla y la introduce en la boca del feroz animal. Nuevamente golpea tres veces la cabeza del cocodrilo con su zapato y el cocodrilo cierra su boca suavemente. Vuelve y golpea nuevamente el cocodrilo con su zapato y el animal chupa. Y todo el mundo aplaude al osado hombre. Nuevamente golpea al cocodrilo con su zapato y es más completa esta versión. Es mucho más completa. Sí, ya sí, no sí. Es un pinche león, es un circo ni mierdas. Dice, y abre la boca y el hombre guarda su polla y dice, bueno, muy bien, con toda prolijidad, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién se atreve? Hay $1,000. Y flameaban ahí los $1,000 ofreciéndolos. Todos se miran y murmuran. Y de pronto se produce un silencio, ¿no? De pronto una bella mujer levanta su mano y dice, yo, señor, pero si no me pega con el zapato, ¿eh? Claro, porque complica, ¿no? Complica. Una va peinada. Sí. De la peluquería. Y me pega con el zapato, sí. Y me arruina el peinado que exacto. Vengo tanto tiempo. Lo bueno, decíamos, es la acotación de hueso después, que se ríe como un desbocado, se le escapa la mierda. Dice, ¡qué trola! Dice... Ah, claro. ¿Por qué? Y porque la conocía. Ah, la conocía. Bueno, sí, trola en la jerga argentina es... ¡Qué puta, ¿no? Sí. Sí. Pero, pobre niña, ¿no ve que le ofrecían $1,000? Claro. Ya por más de $1,000 no se es puta. Era por dinero. Claro. Bueno, guachos, hasta la próxima. Dice, me voy pa'l kiosco. Bueno, ahí está, se va pa'l kiosco. Vaya uno a saber que, sí, supone que no te peguen con el zapato, trata hueso. Sí. Tú sin zapato. Dile que claro. Lo puedes usar, pero sin zapato, que no te castiguen. Y que no se me quede trabada la mandíbula. Hola, cabrón, el suscribe Hager de Pachuca. Hola, Hager. Ahí está en Pachuca. Dice, les escribo para decirles que escuché el programa de El Vacilón de la Mañana. Ah, perfecto. Perfecto. Es una campaña publicitaria para el vacilón. Sí, que mierda, vas para hablar de eso. Y la gente va y lo escucha y dice, y no me gustó, creo que le seguiré siendo fiel al caso. Pero hay un riesgo, güey, mira si claro, te gustaba. Claro, mira si te gustaba. Nosotros no nos íbamos a enterar. Claro. De pronto íbamos a decir, el Hager, no se comunicó más. El Hager, sí. Y los del vacilón de la mañana estarían diciendo, un nuevo oyente se ha sumado. Sí, que sí. Y se lo hemos quitado a estos chingones. Ha dejado de ser un desintegrado para ser un vacilón. ¿Qué es preferible, ser un vacilón o ser un desintegrado? Creo que es una cuestión de conciencia, ¿verdad? Sí. Bueno, dice, ¿por qué los ratones mexicanos amigos de Speedy González siempre están de huevones? Bueno, eso es todo. Sale, cabrones, pasen la pipa, dice. Bueno, señor Lartigre, una pregunta para usted, en realidad. Ah. Claro, ¿por qué lo dice? Ándale, y arriba estaba Speedy González y los amigos estaban como echados, echando la hueva. Pues porque saben de la vida, güey. Es verdad, eso es el placer, ¿eh? Sí que sí. ¿Para qué? Tú te agitas y qué, ni madres, igual te sorprenderán de la misma forma. Una vez más, y como ya es habitual, nos ha cagado olímpicamente. Está pensando, ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá, desde Cuyacá. Su amigo el Capone. Se cuidan, cabrones, bye. Mudo un beso. Hasta la vista, culeros. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Tapatío Rasca huele desde Guadalajara. Hola, Tapatío. Jalisco, México, dice, hola, ¿qué tal a todos? El otro día oía Van Enrique. No, porque no es Van Enrique, es Matt Enrique. Sí. Matt Enrique, el insecto, no sé cómo se escribe así, el insecto, sí, correctamente. Matt Enrique, el insecto, que parece que es experto sobre cuis. Dice, entonces yo le pregunto, por favor, yo tengo un cuy. Y no, tú no debes tener un cuy, Tapatío Rascahuele, tú debes tener un hámster. Es muy probable. Aquí a la derecha de la pantalla pueden ver en este cartón un hámster. Se llama un hámster. Pedro. Sí, y este es un cuy. Sí, se llama Ricardo. Lo ven a Pedro, que es un poco más fino en su contextura física, un poco más pequeña, y anda en su ruedita de lequete, sí. Con su pelaje un tanto suave y estas chingaderas. Y acá está Ricardo, que en este momento le está dando a Marta. Ricardo es un cuy que se está reproduciendo. Se está reproduciendo, yo no quería ajustar que la imagen, bueno, a ver si puede. Sepárenlo, sí. Está bien. Era nada más para mostrar al cuy, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Uno solo, sí. Ese es Ricardo. Sí, le quedó con la pinta. Se queda un poco excitado, Ricardo. Bueno. Bueno, Ricardo, está bien, enfócalo desde otra cámara. Sí. Ricardo es un cuy. Sí que sí. Y Ricardo se parece más a este otro que tenemos aquí. Sí. Que se llama... Manu. ¡Hola, mis voladores de Papantla! ¡No, corran, pinche Manu! ¡Es el que está cumpliendo años! ¡Manu, sí, no. quítate! ¡Tú no! ¡El cobayo, por favor, el cobayo! Ah. ¡Ahí está! ¡Enfocamos al cobayo! ¡Sí! Y es ese. Bueno, el cobayo. ¡Sí! ¡Que se llama Alberto! ¡Alberto y Ricardo se parecen! ¡Sí que sí! ¡Pedro no! ¡Pedro no! ¡Exactamente! ¡Pedro es diferente a Ricardo y sí. a Alberto! ¡Ricardo y Alberto son un cobayo y un cuy! ¡Sí! Pedro es un hámster. Pedro es un hámster. Así que teniendo quedó esto claro. Quedó claro, Tapatío Rascahuele. Esto forma parte de los ciclos de enseñanza metódica que tiene el programa Cuida tu Hámster. Sí que sí. De el señor, su excelencia Gabriel de Houston. Exactamente. Así que bueno, así que toda la información que te dice, me pregunto si se bañan. Gracias por la información. No, ya dijo, los cuy no se bañan. No, no. Pero ya recordemos, este es un cuy y este es un cobayo. Sí. Este es Ricardo y este es Alberto. Sí, y este sí. es Pedro. Exactamente, y es un hámster. De hámsters no sabemos tanto. Inclusive hoy habrá clases, si tenemos tiempo, sobre cuis, porque llega Elio Ness. Lo dudo. Yo también lo dudo. Pero hay unas clases, pero bueno, especificísimas sobre cómo matar un cuy. En realidad se llama... ¿Cómo matar un sí, cuy? Ah, para la comida. Sí. No, pero bueno, se come mucho esto en el Perú, así que hay que matarlo antes de comerlo, porque sí que sí. recomendamos aquí a los niños que nos están escuchando no comer el cuy vivo. Mm. El cuy no se come vivo porque luego se entra a desplazar. Y que no les pase como Homero con la langosta. Tampoco se encariñan con el cuy. Dice, ah, compré un cuy, aquí lo traigo, así que lo voy a matar. Y cuando lo quieres matar te mira con esa carita de cuy. Claro. Que es parecida, por ejemplo, a la de Urpi cuando vuelve de las vacaciones, que está así como relajadita y feliz. Y entonces tú dices, ay, no puedo matar este cuy. No, que no. No, y entonces no se puede. Brian Lee dice, hola, pinches, les escribo desde la Ciudad de los Vientos, en Juliaca. Hola, Brian. Se come el cuy, ¿no? Donde los cuchillos duelan como palomas. Quiero que saluden a mi flaca Naleli. ¿Cómo es eso? Naleli. Ah, era como Aleli, pero con la N. Ajá. Naleli Espinosa. Que está en Éxico. Exiliada se ve, ¿no? Sí. Dice, solo eso. Bueno, hola mamones, les escribo desde Juliaca. Nuevamente soy yo, desde la Ciudad de los Vientos, que vuelan como cuchillos, sí, como palomas, como toda esa chingadera. Te cuento que mi flaca me regaló un condón y no sé qué quiere. Bien, me despido. Sí, la verdad que sí. El sexo. No, pero claro, pero aparte, Brian Lee está en Juliaca. Sí. Y acá nos cuenta que Naleli Espinosa está en México. Ah. ¿Para qué le regaló un condón? No tengo idea. Ah, para que lo use. Supongo que para... Claro. Diciendo, disfruta de la vida, claro. cabrón. No creo que sea para eso, pero o sea, si pinche hijo puta se te ocurre disfrutar de la vida, por las dudas, cuídate, ¿eh? Porque sí que cuando sí. yo venga, no quiero ninguna noticia, ¿eh? Tania dice, hola a todos mamones que nos escuchan. Solo quería decirles que el pinche de mi mariachi me ha dejado wow. por no dejar de ser virgen. Solo eso, un saludo para Naleli Espinosa. Pero basta de Naleli. Es que me ha gustado Naleli. Sí. Debería ser Suiza, Naleli. Sí que sí. Así desde los cantones la podríamos Kylie. Llamar, claro. Hola, Naleli. Ay, ay. Está chido. Bueno, Alex TNT también es de Juliaca. Ha venido toda la banda de Juliaca, ¿eh? ¡Ja! Ahí está, dice, hola, güeyes. Al carajo con el saludo. Quiero hola, güeyes. Que la otra noche cuando... Hola, campanita. Ah, hola, campanita. ¿Cómo has estado? ¿Has venido para...? No hablaste. Haz un chingo y no te veía. Bueno... lo lamento, Alex de Juliaca está bien largo. No, bien largo, pero está un tanto largo como para en presencia de campanita. Se enoja mucho si sí, sí, largos. Sí. Aaron de Alcira, España dice: hola amigos, soy Aaron de Alcira, España. Les pido que me disculpen. No sé, sé que ustedes no leyeron mis mensajes. No es que pasó eso, sino que Hotmail es una gran cagada. No conseguí enviarlos. Ah, y sí, gente, es toda una gran cagada. Hay gente que inclusive nunca conocimos porque envía 10 mensajes que nunca llegan sí. y luego dice: ah, al carajo, escriben en el último. Sí, y a nosotros nos llega al carajo. Y a nosotros nos llega, sí, a veces ni siquiera al carajo, así sabe, que también. Son comunicaciones inconclusas. Dice, discúlpeme, creo que a tomar por culo se va a convertir en mi frase oficial sí que sí. como mi saludo personal. Me gustaría mandarle algún día una foto mía, pero seguramente no la pondrán en la web y no sé qué hacer. Bueno, si eso te incomoda, eres de aquellos que no le dices a alguien que lo quiere porque no, a ver si me dice que no. Pero manda la foto. Eres de aquellos que no mando una foto porque decía a ver si no me la cuelgan. Y pero que te la colgamos, tío. Sí. Pero si no hay ningún problema. El mail anterior dijeron Laila y era Laia, ¿eh? Así que, bueno, Laia. ¿Se acuerdan de ella? Si nos acordamos sí. porque la acabamos de ver. Dice un abrazo para el Mico, otro para el Pirata, bueno, y todos los saludos y eso. ¡Ah, vamos a la tierra! A tomar por culo, un single a su madre para el George W. Bush. Pero cómo no, señor Lagertica, le pregunto en estos momentos a usted, ¿cómo ve la tierra? Ah, lo veo como una paloma blanca. Ah, una blanca y dulce palomilla blanca. Sí, como la de la paz. Exacto. Qué bella. Wey. Sí que se la ve bien. ¡Oh, mierda! ¡La acaban de volar al carajo! integración. Soy un ranchero chingón y aplico la justicia. Creo en pocas cosas como el petróleo, el dinero y el poder. Y digo creer en más como la libertad, la igualdad y la democracia. No soy tan culto como querrían, pero soy decidido. No sé quién sea Mahoma y me vale madres que chiitas y sunitas vengan con diferencias desde el 600 después de mi Cristo. Soy un chico astuto que ni siquiera puede sostener mis mentiras y por eso me rajo de mi puesta en escena. Al fin quedaré genial llevando la democracia a lugares remotos, remotos y con petróleo. Cambiaré democracia por terror y mis amigos empresarios me darán consentimiento a cambio de sus tajadas. Ya puse preso al tirano, tan creyente de los derechos de su pueblo como yo, y ahora el pueblo tiene su oportunidad. Napalm, misiles, bombas, robot y terror, todos a votar. Ya no han de ser vencidos, serán vencedores. Claro, claro, tampoco exageremos. Ya les dijimos a quién pueden votar. Ya les explicamos cómo se vive en este mundo moderno a fuerza de bombas. Ya les explicamos qué es eso de la democracia. Lamento no poder explicarle a los niños que murieron y a las familias destruidas que ahora todo será perfecto. Lamento algunas desprolijidades que se han suscitado, sobre todo con los chicos negros, latinos y pobres norteamericanos que mandé a matar. Pero llegó la hora en que ustedes decidirán su futuro. Elecciones en Irak, a ti te hablo, ciudadano iraquí. Ya, yo y mis amigos decidimos. Ahora háganlo bien y no se arrepientan. Y aquellos que no crean que mi democracia es la única posible, allá vamos, déjennos liberarlos. Podríamos haberlo hecho mejor, pero se nos antojó de otra forma. Y ahora tiro yo, porque me toca. En este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo. Vencedores, vencidos. Sobrevivientes de un nudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores, vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe mi padre en la tribu de mi calle. ¡Ah! Esta historia me da ganas de vomitar. De vencedores, vencidos y de vencidos, vencedores. Está George W. Bush, George, padre, está Jeff Bush, está toda la familia Bush, está Colin Powell, está Condoleezza Rice, está Donald Rumsfeld, están los senadores, está Tony Blair, están los amigos sauditas, está el ranchero, están todos los asesinos absolutamente juntos. ¿Algún otro adjetivo le cabe a ellos? Bueno, pues creo que no. A lo mejor ellos tienen algo que decir y las cosas que tienen que decir, cada vez que abren la boca, un arma se dispara. Ahí está, elecciones en Irak, damas y caballeros, elecciones en Irak. Bueno, ahí está escrita la historia. La historia siempre la escriben los que ganan, ¿verdad? Sí. La fuerza de tinta de sangre. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo en estos momentos por izquierda, por derecha, por donde nos vean sus monitores, por lejos, por red, por donde se escuchen, a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Relevo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. A793. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. FMX. FM Vida. FM Azul. Radio City. En México, KDLG y Radio. En España, Radio G. Costa Latina. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Y Extremo FM. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM Delum. En Suecia, Studium. Y el canal 71 de HF con el cura Fiestero y sus lentejuelas mágicas. ¡Ay, qué lentejuelas! Uy, por todas partes. Si vieran todo eso. Algunas les van cayendo, pero... Sí, bueno, es normal. Forma parte del espectáculo, sí, ¿eh? Sí, sí. Damas y caballeros, nada más que mañana nos estaremos reencontrando. ¡No! No, mañana nos estaremos reencontrando el día lunes, si es que hay un lunes. Sí, si usted lo está escuchando un domingo el programa, póngale claro, por esas cosas de la vida, sí, mañana. Le puede caer mañana. No mames, no manches, ya está, ¿eh? ¿Qué le pasa? Bueno, damas y caballeros, nada más que nos estaremos reencontrando entonces el día lunes, si alguien más poderoso que nosotros así lo sea. ¡Póngale por caso! El excelentísimo señor Don Manuel Briceño. ¡Ja! Sí que sí, cabrón. Más conocido como Manu, ¿eh? Ahí te viste. Ahora nos pondremos pedotes con él. Ahí está, compadre. Un abrazo grande. Sí, feliz cumple. Feliz cumpleaños. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Let's go.